Esta herramienta súper cerca es el resultado justamente de un mecanismo de concertación, de negociación de precios, donde hemos trabajado con grandes empresas de la Argentina, justamente para, primero, ofrecer una canasta de productos accesible que abarca los diferentes formatos y rubros de los alimentos, las bebidas y los productos de limpieza e higiene personal. Son productos que van a tener impreso el precio en el envase y ese precio va a quedar establecido hasta fin de año. Es decir, con un mecanismo también de generar esta canasta de precios de productos protegido y que tenga la presencia y la capilaridad en todo el comercio minorista del país. De este modo, insistimos, con este esfuerzo compartido, apuntamos a complementar la estrategia de herramientas que permitan llegar con canastas de consumo protegido a precios accesibles. Es una canasta que arranca con 70 productos.